realmente se llama Flamenco India, tan natural, porque yo soy flamenco y Oliver es indio, es hindú. Entonces, pienso yo que es algo muy natural, es juntar esas dos fuentes y realmente llamarlas como son, Flamenco India, que realmente es donde, de donde pertenecemos cada uno. Si el primo Jerónimo Maya dice que es Flamenco India, ¿para qué vamos a llevarle a la contraria? Amigos y amigas, saludos cabales desde Estampas Flamencas en Radio Almaina, en el 88.5 de vuestro dial, si estáis escuchándonos en el transistor, y si no, ya sabéis, en nuestra web, nuestros podcasts, nuestro iVoox. Este es el programa número 31 y lo vamos a dedicar a la música flamenca con la música india. Jerónimo ha empezado presentando casi el programa y también el trabajo que hizo en el 2019 con unos músicos indios, sobre todo con Oliver Rajamani, que canta y toca algún instrumento indio, y bueno, es magnífico, lo podéis escuchar en la web. Y vamos a comenzar el programa con unos tangos que ya compuso hace tiempo Jerónimo Maya, el propio Jerónimo, y se acuerda de sus antepasados. Oliver se puso en contacto conmigo en Madrid, España, y vino a verme allí. Y se interesó mucho por la música que yo estaba haciendo. Y la verdad fue una experiencia increíble y una conexión única, porque fue reencontrarme con mi origen. Y la verdad fue una simbiosis fantástica. Funcionó automáticamente. La verdad que cuando las cosas funcionan con ese brillo, la verdad que ha sido una experiencia y está siendo una experiencia única, increíble. La música para mí es la vida. Trabajé profesionalmente a los 5 años y realmente hasta ahora no recuerdo de haber dejado la guitarra 10 días seguidos. Entonces, realmente la música para mí es la forma de conexión que yo tengo con los elementos que no se ven, que realmente son más certeros que los que se ven, como el amor, la ternura, también la pasión, el fuego. Es una forma de hacer conocer a las personas mi forma de ser a través de la guitarra. Aparte de escucharle hablar a Jerónimo, ya la habéis escuchado también cantar, que cantiñea la mar de bien. Lo que pasa que él le da mucha lache y dice que no, pero yo creo que sí, que si hiciera más cositas con su voz sería estupendo. Vamos a seguir con este programa dedicado al flamenco, a India, a la música. Y bueno, va a sonar mucho sitar y también, por supuesto, guitarra flamenca. Paco de Lucía, en un programa allá por los años 75-76, con la presentación de Jesús Quintero, en la hora de, en este caso de Paco de Lucía, invita a Ravi Shankar a tocar. Y es curioso el vídeo que tienen, lo podéis buscar también en YouTube, que Ravi Shankar se queda mirando la guitarra de Paco y luego Paco le hace unas preguntas en inglés y Ravi Shankar le contesta. Más o menos esta es la conversación. Le pregunta Paco de Lucía a Ravi que si cree que el flamenco se parece a la música india. Y Ravi Shankar le dice que no a toda la música india, que la mayoría de las melodías flamencas que he oído se parecen a una de nuestras ragas llamadas Bharavi. Es una raga muy popular. ¿Y qué es una raga exactamente?, le dice Paco. Es difícil explicarlo en dos palabras. Puedo decirlo lo que no es. No es una escala, ni una tonalidad, ni un aire. Es algo más profundo. Está basada en ciertas escalas. Tiene su propia estructura ascendente y descendente. Es improvisada. Hay que estudiar muchos años con un maestro. Solo entonces puedes penetrar en su sentimiento. Dice Paco que es muy difícil para nosotros. Nosotros improvisamos un 95%, dice Ravi. Pues nada, muchas gracias por venir a mi programa. Buena suerte. Y bueno, pues Ravi, mirándole la guitarra, las manos, le dice que es un gran músico y le gustaría escucharle más. Después le pregunta que si era amigo de los Beatles y bueno, dice que de los Beatles no, en este caso de George Harrison, que estudió con él su música y su forma de vivir allí en la India. Y a continuación Ravi Shankar pues se marca su raga. ¿Cómo conociste a Ravi Shankar? Lo conocí en Japón. A mí me llevaba un empresario que a la vez lo llevaba a él. Yo toqué un día antes que él en un teatro, no me acuerdo cómo se llama, en Tokio. Y al otro día fui a ver su concierto. Por cierto que me entusiasmó, ¿no? Porque es un músico increíble. Es un tipo que quiere seguir su música y se te escapa por todos sitios. Thank you. Y después de escuchar a Ravi Shankar, vamos a escuchar a su hija, que sí tuvo un trabajo en el año 2011, donde fusionó la música india con el flamenco, que se llama Traveler. Andaba por ahí la cantaora onubense Sandra Carrasco, entre otros músicos. Decía antes Ravi de las ragas, y la verdad que para nosotros que no somos músicos, pues bueno, pues tenemos que buscar documentación. Por ejemplo, nos hemos encontrado con algo que dice que el arte musical clásico del norte de la India se basa actualmente en dos principios estructurales fundamentales: el principio melódico y el principio rítmico, el raga y el tala. El raga es aquel mínimo material melódico en base al cual el músico solista elaborará su improvisación, y el tala es aquel ciclo rítmico en función del cual interpretará la composición y las improvisaciones en torno a ella. La formación de músicos mínima para desarrollar un raga pues son el músico solista, que es el encargado de desarrollar el raga, que puede ser un vocalista o un instrumentista con que toque el sitar, el sarod, la sarangi y otros instrumentos habituales clásicos de la India, y el acompañamiento rítmico, un percusionista que se encargará de ejecutar el tala cuando llegue el momento de presentar la composición. En música clásica este instrumento suele ser la tabla india o el pakabaj. Pues en fin, todo esto explicado por la hija de Ravi Shankar pues sería estupendo. Vamos a escucharla con su voz, luego con su sitar y acompañada, atención, de Pepe Habichuela, en una actuación en Gerona en el año 2011, que la verdad que cómo canta el sitar de Anusha Shankar con Pepe Habichuela. Para mí, hacer música es obviamente algo que me gusta hacer, pero también es una forma de explorar. Así que hacer un álbum en un género que es completamente nuevo para mí fue casi como dejar mi zona de seguridad y tener que sobrevivir a eso de alguna manera. Tuve que aprender mucho sobre flamenco, pero también de sentimientos de los que están detrás de una forma diferente, de dónde vienen y por qué. Pero no se trata solo de flamenco. Creo que cada vez que haces algo así, te alejas de tu propia zona de confort. Entonces creces como artista, creces como persona. En realidad, la música clásica india es mi gran fuente de inspiración. Eso es lo que he estudiado y lo que hago, y es algo a lo que me refiero constantemente. Pero de alguna manera tenía que liberarme de ella para poder volver otra vez y hacerla de nuevo mía. No ha sido un proceso fácil al principio, porque temía que lo vieran como que estaba abandonando la tradición, la diluía. Y no es solo la tradición, es también la música de mi padre. Creo que es un proceso por el que es necesario pasar. Es como alejarse un poco de los padres o de tus tradiciones. Necesitas dejarlos para encontrarte a ti mismo. Y otra vez, la paradoja es que me siento realmente muy cerca de la música clásica india, más identificada incluso que antes de empezar a poner alguna distancia, porque me ha permitido comprender lo mucho que me gusta. Vivir entre dos continentes ha sido muy positivo para mí. Ha sido muy liberador estar obligada a traspasar los límites en que vivimos, en el sentido en que asociamos nuestro entorno a nuestra identidad y nuestros hábitos revelan quiénes somos. Vivir continuamente teniendo que poner en cuestión esos hábitos e ideas ha hecho que creciera buscándome a mí misma más allá de todas esas cosas. De todo esto viene una sensación de confusión, lo cual es bueno para un artista. Te empuja a buscar constantemente, y este es un buen estímulo. my great honor to invite one of our special guests tonight for this concert. I'm so pleased he could be here, the great Pepe Habichuela. Thank you. Ahí está, Anusha Shankar, la hija de Ravi Shankar, el gran maestro del sitar, acompañada de Pepe Habichuela, por Granainas. Con su sitar, pues digamos que ha hecho un poquito el cante. Y la verdad que es una gloria ver a esta mujer tocar el sitar. Pepe Habichuela también hizo en el 2008 otro disco en la India, grabado en la India, en Madrid, con músicos indios y flamencos, que es súper recomendable y espero que la hayáis escuchado todos los que amáis a esta música. Y claro, hablar de la música india y del flamenco, tenemos que hablar de los gitanos. Sabéis que en el año 1425 llegaron a España de una zona muy concreta de la India, del Punjab, del noroeste de la India, fueron adentrándose en Europa y entraron en España, y en 1462 llegaron a Andalucía, el 22 de noviembre, que por eso es el Día del Gitano Andaluz. Pues bien, indudablemente el flamenco sin los gitanos no sería como lo conocemos hoy, pero tampoco podemos decir que el flamenco viene de la India o que los gitanos son los creadores del flamenco, porque si fuera así, en toda Europa, por donde pasaron los gitanos, habría flamenco, y solo se dio aquí en Andalucía. Pero vamos a seguir con el flamenco y con la música india, en este caso, como hemos dicho, con el sitar. Gualberto fue el introductor del sitar en el flamenco aquí en Andalucía y ha grabado con un montón de gente, entre ellos Enrique Morente en un disco en solitario de Gualberto y con Agujetas y también con guitarra flamenca. Tiene dos discos con Ricardo Miño y en el disco Contrastes pues hace una soleá con su sitar que lo llama Ander Ríos, donde se canta y donde se toca el sitar y donde se toca la guitarra. Vamos a escuchar al maestro del sitar, al gran músico Gualberto García. Y a una cueva fría, porque hay una cueva fría, porque le falta su dueño, Manolito, el de María, porque le falta su dueño, Manolito, el de María. Locura nega, pero para mí tú has muerto, y en que viviera 100 años. Thank you. Ahí estaba. El que cantaba por Soleá es... ahí está, Gualberto por Soleá, con los caballitos incluidos, supongo que será de los carros y de las carretas, de los gitanos y de los anderríos, que querrá decir algo así nuestro amigo Gualberto. Y el que canta por Soleá es José Manzano. Y recordamos ese concierto en el Carmen de la Victoria hace ya un par de años, que fue magnífico, con su sitar y con su guitarra flamenca que se llevó, que no recordamos el nombre. Como hemos dicho, Gualberto pues ha grabado con Agujetas, y en una entrevista que le hizo nuestro amigo Fran G. Matute para Hot Down, pues bueno, le preguntan qué decían los fundamentalistas o flamencólicos de la introducción del sitar en el flamenco. Y bueno, pues para él no ha sido nunca una extravagancia, y bueno, que cuando ven el sitar físicamente, pues sí. Una vez el chocolate, pues estaba con Camarón y con Gualberto y Ricardo Pachón. Y bueno, pues el chocolate, Antonio Núñez, vio el sitar en el suelo y le dijo: José, tú no debieras hacer estas cosas, tío, porque tú eres un pedazo de cantaor y no te tienes que vender haciendo cosas raras. ¿Eso qué es? Mirando al sitar. Y José me dijo a Gualberto: tócale eso que a mí me gusta. Se lo toqué y el chocolate se quedó a cuadros. Nos dijo: eso está hablando. Y ya empezó a cantarme cosas para que yo le acompañara con el sitar. Así que Chocolate también podía haber grabado un disco con el amigo Agujetas, que vamos a escucharle Pobulerías cantando unas cositas que no nos gustan nada, pero como el Agujetas cantaba tampoco por bulerías, pues lo vamos a escuchar con el sitar de Gualberto. Danos por como nosotros, oye, esto no lo he visto yo. Eres conmigo gancho de mi mal, tú eres muy tonta, no vale nada. Mi marido me quiere pisar el pie, déjame que te lo pise y te da bien de comer, quédame niña, yo soy tu horario de la cuadrilla al mundo a banderillero. Banderillero, requetén, requetén, requetén, requetén, requetén, requetén. Yo por España, yo lucharé. Requetén, requetén, requetén, requetén, requetén, requetén, requetén, requetén. ¿Sabéis que Manuel de los Santos Agujetas abría la boca para cantar flamenco y todo el mundo tenía que agachar la cabeza? Pero cuando abría la boca para hablar, raro es el día o la vez que no decía alguna barbaridad. En este caso, mirad cómo termina la bulería con ese requeté, requeté. Seguro que se entendería a las mil maravillas con algunos de los que todos estamos pensando y ni siquiera quiero nombrarlos, que están por ahí en tribunas diciendo mierdas y barbaridades, como algunas veces lo decía Agujetas. Pero aquí estamos escuchando flamenco, música india, y vamos a seguir con una mujer, una sitarista. Digamos que yo solo he conocido tocando al sitar a Gualberto y a una chavala que se llama Carmen Rodríguez, de allí de Cataluña, y hace unos cuantos años estuvo tocando bastante por la zona de Cádiz, San Fernando, y allí lo conocimos con un grupo que se llamaba Nómadas. Y la hemos buscado y ahí tiene la muchacha su página Facebook y sus cositas que va haciendo con su sitar. Nos ha sorprendido un tango rumba donde canta en catalán en directo y el sitar lo toca por rumbas. Carmen Rodríguez. Y vamos terminando este programa de Estampas Flamencas para Radio Almaina, que lo hemos llamado Flamenco India, con un trabajo del año 90 de un grupo o de un colectivo que se llamó Amalgama, donde se fusionaba la música flamenca con la música india. Por parte de los flamencos, pues fijaros los nombres: José Merced, Charo Manzano, Antonio Cortés, Bernardo Parrilla, Eva Linares, José Muñoz, Guadiana, Ramón Porrina. Y bueno, por parte de los indios, pues la Karnataka College of Percussion y unos señores, porque no conozco, pero bueno, ahí andaban cantando y tocando las tablas y las percusiones. Vamos a despedirnos con un tema que se titula Romaní, que lo canta Eva Linares, es una rumba de Jesús Losada. Y bueno, esto se lo queremos dedicar pues a todos los gitanos del mundo, que antes hemos hablado de cómo cruzaron Asia, llegaron a Europa, llegaron a España y nos dieron y nos siguen dando tanto. Así que dedicados a ellos. Por cierto, en este disco también tocaba la tabla, la percusión y un montón de cosas, aparte del cajón flamenco, Xavi Turull, uno de los fundadores de Ojo de Brujo, que nos dejó este enero del 2020, de este año de pandemia. Amigos, amigas, despedimos Estampas Flamencas hasta otro siguiente programa. Adiós. Sunny Bunny.